Coronavirus, día 150. La bici se parchó. El lemon pie se comió. La huerta se sembró. Hicimos un lemon pie riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y ese lemon pie estaba compuesto por masa, algo, un coso y otro coso. Que el primer coso se llamaba crema de limón. Y el segundo se llamaba merengue, merengue, merengue. Merengue italiano. ¿Lo trajeron de Italia? No, lo hicimos acá, el merengue italiano. Y acá, ¿saben cómo lo hicimos? Agarramos un huevo y así, más de una hora. Más de 5.000 kilómetros. Con huevo y con también un con un almíbar de durazno. Miam, miam. Y yo batí el merengue. ¿Y saben qué? Mi hermano Tototota mezcló mal y sabías que a mí me saltó en la nariz ese merengue. Y yo metí la cucharita después de probar la crema de limón y mi amigo ni se enteró. Yo también batí del lemon pie que estaba riquísimo, riquísimo, riquísimo y lo comimos viendo Harry Potter, la película número 3 que no tiene nada que ver con el libro. Porque la saeta de fuego se lo regalan en el medio del libro. En la película, en el final. Aunque estoy spoileando. Ah, y falta un partido. Un partido de Quidditch. El que edita este programa descargó la 4, la 5, la 6, la 7 y creo que la 8. No vale eso, no digan, porque es piratear. Estuvimos plantando en la huerta. Voy a decir lo que planté yo. Zapallo, col, yo planté zapallo y col. Yo sembré en la huerta tomates, berenjenas, habas y rabanitos. No le digan a nadie, pero yo, solita, sin que me vea nadie, sembré un lemon pie, o sea, limón torta. Y yo creo que va a salir mucho limón pie. Yo salgo a la mañana con una bandejita, está el limón pie, cae, ¡ting! Y entra en la olla. Y me la como yo sola. Quisimos parchar la bici, pero gastamos 4 parches y gastamos como 20.000 kilómetros de pegamento. Y no se pegó la bici, no se parchó la bici. Y se acabó el pegamento y se acabó... No, el pegamento no se acabó, se acabaron los parches. Después cuando vino nuestro amigo producción, lo arregló. Ahora Willy Rex está funcionando. ¿Y saben qué? De tanto pegamento que le puso mi hermanota, producción no tenía que parchar la bici de tanto pegamento. Ahora voy a contar la receta para las tortas. ¿Ustedes conocen la algarroba? ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno, yo sí la conozco. Era un chesti, como diría mi papá. Un chesti. Pero primero no sé poner algarroba. Pones, si son como 10 personas, 2 huevos. Si son menos de 7 personas, un huevo. Y entonces rompes el un huevo o los dos huevos. Pum. Batís todo como si fuera un omelette. Ustedes conocen el omelette, ¿no? Sí. Después le pones agua o leche, aceite. Primero va todo lo líquido y le pones aceite. Después harina integral, si quieres harina blanca, y algarroba. Les recomiendo en vez de azúcar. Y si no tienes algarroba, azúcar, y también le puedes poner frutas porque queda muy rica. Antes de ponerla a cocinar, pones la olla, prendes el fuego, pones un chorrito de aceite, harina, lo esparcís bien. No, mira, echas aceite, esparcís el aceite, después pones harina, después no tocas el fondo. Agarrás la masa, pero que no quede como masas para pan, que quede líquido como para panqueque. Y le pones vinagre, un chorrito. Ah, me faltó bicarbonato. Y el bicarbonato lo tamizas con la harina. Le pones vinagre, un chorrito de vinagre, lo echas, tapas y no abran la olla. Solo cuando huelen a olor a torta, solo se fijan. Si sus mamás le dejan agarrar un cuchillo, la clavan y si sale mojado el cuchillo, está cruda. Si sale seco, está lista. Ah, y cierto, nos regalaron un paquete de cartas de uno y hay una amiga que en vez de jugarlas como uno, las juega como duelo de monstruos, que es en base de una serie. La serie se llama Yu-Gi-Oh! Bueno, entonces la otra vez fuimos a su casa y le jugué un duelo de monstruos que no terminó más hasta que dijeron, bueno, nos vamos. Y tardó como 2 o 3 horas. Y bueno, un duelo de monstruos es, hay que sacrificar, hay que poner, hay que levantar, sumar puntos de vida, hay que utilizar la olla de la avaricia. Bueno, eso. Ah, y yo tenía en ese duelo de monstruos 2 dioses egipcios, las cartas más temidas en el duelo de monstruos. Tenía a Obelix el atormentador y a el dragón al lado de Ra. Ah, y tenía una cosa pegajosa que hacía que cuando me ataque no me destruya ningún monstruo, porque la cosa pegajosa se ponía como escudo. Y mi amiga tenía varias cartas boca abajo y... Ah, cierto, y yo tenía 2 cartas, que una se llama el payaso oscuro y otra se llama el conde Drácula, y esas 2, cuando las matas, reviven. Y ella tenía esas 2, tenía, creo que un dios egipcio, tenía como tipo una mano como de 3 centímetros. Y yo les voy a contar la receta del mejor licuado del mundo que reba con el lemon pie. ¿Saben qué? Espera y banana, agua y azúcar. Primero pones todo, le metes la pera cortada en trozos y le metes la banana cortada en cosos y en trozos. Y le metes cuantas quieras, pero como si le metes una banana, le metes una pera. O le metes 2 bananas y le metes una pera. 4 bananas, 2 peras. Y después agarras la batidora y dices y te aseguras de que esté bien. Después le metes azúcar cuanto te apetezca. Y cuando te deje, tu mamá hace y después lo pruebas. Si está feo, lo tiras a la basura. Si no está feo, lo tomas y te subís y te pones en tu cama viendo Harry Potter y listo. Y lo mirás tomando licuado y comiendo lemon pie. Dicen que hace mucho tiempo me contaban los abuelos, todo en la tierra era raro, la gente se transformaba y hablaban los animales, no había plantas ni había flores. La luna fue la encargada de crear plantas y flores, y al mirar a este hombre, algarrobo le ofrendó para que los compartiera con toda la población. Luego vino una sequía, noches sin llover, las plantas se iban secando, no había nada que comer. Todos estaban muy tristes, menos el hombre aquel. se llevó unas cuantas vainas. En la tierra las sembró con un tamborcito en mano. Copla se puso a cantar para que fueran creciendo con la fuerza del lugar. Trabalenguas y cosos. Tengo una nave y tiene como dos alas y es medio lanchita y nave y tiene un coso de fuego atrás y una parte de un avión y tiene un cosito que tiene una bala y un Lego marrón que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, un cavernícola, y tiene como un montón de propulsores, no tantos, pero sí que tiene propulsores. Y la balita es larga y es verde. Y fuego, el fuego es como medio amarillo y es más rojo y menos amarillo. Y también tiene unos cositos que giran. Es un turbo gigante, es el primer turbo que se inventó en la nave. El cavernícolas tiene como un cosito para pelear que tiene como cuernos y tiene una cara como un vampiro, medio. Pero es todo casi marrón, un poco de blanco. Tiene bastantes huesos que tienen punta, eso sí que sí. Una parte tiene como un dibujito de fuego, una cara medio rara, medio destrozada, y parece un robot. Va por el cielo, mucho más arriba que el filo. En realidad es una nave que va hasta el infinito. La nave espacial tiene bastantes cosas y me canso de decir tanto, entonces creo que ya terminó. Y la nave la hice yo con un amigo que me voy a quedar a dormir en su casa. Hace muchos años, en el universo, los planetas, Júpiter, Tierra, Marte, etcétera, y las estrellas estaban en guerra. En la Tierra vivían los dinosaurios y en los otros planetas no había vida. Un día el rey de los planetas, Urano, y la reina de las estrellas, la Luna, se juntaron para proponer una batalla. Al día siguiente hicieron el enfrentamiento. Los planetas contra las estrellas. Son más, pero más pequeñas. Así empezó la batalla. Las estrellas tiraban meteoritos y los planetas agua. ¡Bum! ¡Bam! A la Tierra le tiraron un meteorito. De pronto los dinosaurios desaparecieron. Luego que se murieron los dinosaurios y terminó la guerra, la Tierra decidió hablar con la Luna. Fue y le dijo: Luna, la vida en mi cuerpo murió. No quiero que tengamos más batallas. La Luna respondió: mi querida Tierra, si tú lo pides, no habrá más guerras. Ella le dijo a todos que no habría más enfrentamientos, entonces se pusieron muy felices. Como ahora vemos, las estrellas y los planetas se hicieron amigos. Decidieron que no habría más guerra entre ellos. Los planetas y las estrellas. Lucía Cibello. Yo sé cómo se armaron los países. Era todo Córdoba y después inventaron los nombres y después se lo pusieron. Les vamos a contar la receta de las trufas. Para hacer trufas se necesita materiales, cuenco y una cuchara. Y una boca donde probar. Ingredientes: avena, quinotos en almíbar cortaditos, pasas de uvas cortadas, creo que jugo de naranja, el jugo de los quinotos en almíbar, algarroba, nueces. Procedimiento: hay que echar la avena en el cuenco, cortar las pasas de uvas, los quinotos y agregar a la avena. También hay que agregarle la canela y después se le agrega un chorrito de agua, el almíbar de los quinotos, el jugo de naranja. Se mezcla todo, se agarra por porciones chiquitas, se hacen pelotitas y se pasan por harina de algarroba y después se comen. Y niños, el espectáculo está por comenzar. El mestre Papanata nos deleitará con las recetas de su mamá. Bienvenidos y buen provecho. Viene con su noble vieja cocina. El mestre Papanata está por comenzar. Llega con sus viejas buenas recetas. El mestre Papanata está por cocinar. Ahora los grandes, también los pequeños, diferentes canciones podrán degustar. Con ingredientes y algún instrumento se abren las puertas de la cocina musical. Nens y nenas, donas y donos, avui es un día molt especial. Niños y niñas, damas y caballos, galletas soñadoras les voy a cocinar. Viene con su noble vieja cocina, el mestre Papanata está por comenzar. Llega con sus viejas buenas recetas, el mestre Papanata está por cocinar. El público está un poco ansioso, galletas soñadoras quieren probar. Con guantudo y olla dientona abrimos las puertas de la cocina musical. Hijo, devuélveme la cocina. Viene con su noble vieja cocina. El mestre Papanata está por comenzar. Llega con sus viejas buenas recetas. El mestre Papanata está por cocinar. Ahora los grandes, también los pequeños, diferentes canciones podrán degustar. Con ingredientes y algún instrumento se abren las puertas de la cocina musical. Todo está listo, ya estamos preparados. Con Blanca, mi ayudante, vamos a cocinar estas galletas tan poderosas que todos nuestros sueños hacen realidad. Los niños se vuelven adultos y los mayores se convertirán en niñitos jugando como antes. Galletas soñadoras en la cocina musical. Adelante, pasen, bienvenidos. Papanata, Papanata. ¡Papanata! ¡Tráeme las recetas! Las mariposas que estaban jugando saltaban, se hacían cosquillas, corrían por el aire, jugaban a la mancha. No solo las estrellas las alumbraban, sino como 965 bichos de luz invitados a la fiesta. ¿Y saben dónde jugaban? ¿Saltaban tantas mariposas y tantos bichos de luz? ¿Sobre un tronco? No. ¿Arriba de un hongo? No. ¿A la orilla de un arroyo? Sí, pero no. Jugaban y saltaban en el lomo de Dylan Kifke, que se reía como loco de contento. ¿Qué me cuentan? Yo le di un buen reto, como correspondía, y el señor Caroso le hizo chas-chas debajo de la rodilla, porque más arriba no alcanzaba. ¿No te da vergüenza, Dylan Kifke, estar jugando tan tranquilo mientras todos te buscábamos con desesperación por todo el bosque? Su bisiche, añadió enérgicamente el señor Caroso. Ahora tenemos que volver inmediatamente a la estación de Ituzaingó y tomar el tren de vuelta para Buenos Aires, le ordené. Pero Dylan Kifke no se movió. Las mariposas siguieron jugando como si tal cosa. ¡Vamos!, repetí. ¡Basta de recreo! ¡Y nada! ¡Adelante, adelante, meterete de elefante!, le dijo el bombero. ¡Y nada! Dylan Kifke parecía pegado a la tierra con engrudo. Engrudo. Yo lo empujé, lo empujamos los tres y nada. Y el señor Caroso le empezó a tironear de la trompa y nada. ¿Qué hacemos?, pregunté, cansadísima. No vamos a quedarnos aquí toda la noche esperando que este elefante termine de jugar. Bombero, haga algo, por favor. Entonces el bombero revolvió su manguera a lunares y le pegó un buen manguerazo por la cola de Dylan Kifke. Por suerte, como la manguera es de goma y los lunares también, no le puede haber dolido mucho, pero de todos modos sintió el chirlo y dio unos pasos. Nosotros, temiendo que se nos escapara otra vez por el bosque, nos agarramos los tres de la colita de Dylan Kifke. ¿Para qué lo habríamos hecho? En la semioscuridad, porque los bichos de luz se habían apagado nada más que para molestarnos, no nos dimos cuenta que Dylan Kifke se había metido en un charco. Y ahí nos caímos los tres, el señor Enanito Caroso, el bombero y yo. Nos caímos los tres sentados en el barro. No se imaginan cómo se reían las mariposas haciendo jijijijiji y los bichos de luz haciendo jojojojojo. Y ahí nos quedamos los tres sentados en el barro, pero eso sí, sin soltar la colita de Dylan Kifke para que no se nos escapara. Tanto tiramos de la colita que al fin, ¡zapate! Él también cayó sentado en el barro. Y claro, nos salpicó de lo lindo la cara, el pelo, el cuello. Nos pusimos a hacer pucheros. Dylan Kifke seguía sentado en el barro, porque como es tan grande no se podía hacer upa solito. Y nosotros también seguíamos sentados en el barro, porque sí. Por fin el bombero, dando muchas volteretas y resbalando de lo lindo, consiguió levantarse, arreglarse la chaqueta, enderezándose el casco y desenredar su manguera. Yo también empecé a forcejear y a tratar de levantarme sin perder el equilibrio. Pero antes de limpiarme un poco de barro la cara, que era tan espeso que no me dejaba ni siquiera guiñar un ojo, y al pasarme las manos por la cara, sin querer, saqué un poquito la lengua y... ¿Pero qué es esto?, me dije agradablemente sorprendida. ¡Qué rico! ¡Qué gustito tiene este barro! ¿Estaré soñando? Saqué un poquito más la lengua y volví a probarlo. Efectivamente, esto no es barro, es chocolate espeso. Y entonces los bichos de luz se encendieron todos de golpe y vi que el señor Enanito, que por algo había permanecido callado desde hace rato, seguía sentado en el barro, lamiéndose de lo lindo. Entonces es cierto que esto no es barro sino chocolate, le pregunté. Y claro, me contestó. Miren qué novedad. En el bosque de Bulubú, los charcos son de chocolate, o de leche con granadina, o de mermelada, o de arroz con leche con canela, o de gelatina de frambuesa. No sabía, señor Caroso, le dije. Y seguí probando otro poquito y otro poquito y otro poquito. Laila Nkifki había conseguido por fin hacerse upa ayudado por el bombero, y seguía jugando con las mariposas, cuando de pronto reparó en que todo el mundo estaba decidido a probar el chocolate. ¿Para qué se habría fijado? Primero recogió un poquito con la trompa, lo probó bien, inmediatamente después clavó la trompa en el chocolate y no la sacó más. ¡Basta, Dylan Kifki! ¡Te vas a empachar! Pero siguió chupando sin respirar, sin hacerme caso. En fin, chupó tanto y a tal velocidad que al ratito el charco estuvo completamente seco. Y gracias a Dylan Kifki nos salvamos del riesgo de morir ahogados o empachados. El charco quedó sequito, con el fondo brillante como un plato de loza, bien lamido y relamido por la trompa de Dylan Kifki. ¡Supsiche! Dijo entonces el señor Caroso. Ya es hora de irnos a casa a tomar el chocolate. ¿Pero cómo se le ocurre? Le pregunté indignada. ¿Cómo cree que podemos seguir tomando chocolate? ¿Cómo que no? Me replicó el señor Caroso, negro de furia. ¿Cómo van a hacer semejante grosería? No pueden marcharse del bosque de Bulubú sin pasar antes por mi casa a tomar el chocolate en tacitas de porcelana. Señor Caroso, usted es muy atento, pero comprenda que ya llevamos varios días fuera de casa. Salimos solo para pescar a Dylan Kifki por el cielo. Y ahora que lo conseguimos, no podemos seguir viajando eternamente por el bosque de Bulubú. ¿Usted rechazaría una invitación de la reina de Inglaterra? No, señor Caroso, balbuceé. ¿Rechazaría una invitación del Shah de Persia? No, no, señor Caroso. ¿Rechazaría una invitación del primer ministro de Kenia? No, señor Caroso. ¿Le daría un desaire a Blancanieves y a los siete enanitos? No, señor Caroso Minujín. ¿Y entonces por qué a mí? Y solo a mí. Me dice que no, ¿eh? Preguntó furibundo arrojando la gorra al suelo. Y entonces comprendí que no tenía más remedio que aceptar su invitación. Total, una aventura más. Allá nos fuimos los tres de vuelta a buscar el resto de la comitiva. Dimos dos o tres pasitos por el bosque al oscuro, solo alumbrados por los bichos de luz que estaban medio dormidos. Sentíamos tal cansancio que los pies no nos caminaban y las piernas no se movían. Entonces, ¿saben lo que hizo Dylan Kifki? Él solito, sin que nadie se lo pidiera, se arrodilló y nos alzó con la trompa, montándonos a los tres sobre su cabeza. Y salió al trotecito mientras nosotros canturreábamos la marcha de San Lorenzo, pero con tanto sueño parecía más bien el arrorró de San Quintín. Dylan Kifki, de María Elena Walsh. Pero el otro para falta el número de teléfono. Para falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544 56 02 26 3544 56 02 26. 3544 56 02 26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro